Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise. No tengo ni idea. Amigos, vamos a pasar a hablar de un tema que en estos momentos es un tema de una sensibilidad enorme y que nos llama mucho la atención de que no sabemos qué está pasando realmente en el mundo en cuanto a la violencia ya casi de estados que van desarrollándose en todo el mundo y que afecta a tanta gente. Y da la impresión que en este caso hay situaciones que más privilegiadas que otras, dado que según el momento se habla de un tema y se olvidan otros. Y en estos días hay un grupo de mujeres que harán un recorrido desde Andalucía hasta el Sáhara para en apoyo a las mujeres saharauis. Y que en este momento pues nos van a contar, tenemos dos invitados aquí que nos van a comentar con detalle qué está pasando en estos momentos en esta segunda marcha al Sáhara por parte de un grupo de mujeres. Para ello hemos invitado a Nieves Poyato, buenos días Nieves. Buenos días Ale. De Silvata, y que nos va a presentar su invitada. Bueno, en esta ocasión, Ale, vengo como Grupo Jaima, que es el colectivo al que pertenezco y trabajo con la cuestión del Sáhara, y vengo acompañada de una amiga, compañera, ella es Raquel Crespo y hace parte de Matrona en Movimiento, y juntas hacemos parte de esta marcha de mujeres que la conforman más de 40 entidades. ¿Y cuándo empieza? La marcha de mujeres viaja, y digo viaja porque esta vez no voy a tener la oportunidad de poder acompañarla, el próximo 27 de octubre parten desde Málaga hacia los campamentos de refugiados en Tindouf, en Argelia. Y bueno, yo creo que de ese viaje, de esa marcha que van a hacer, de ese recorrido por los campamentos visitando las distintas wilayas, pues Raquel te puede contar con más detalle porque sí, ¿no? Ya vivió la primera y va camino de la segunda. Oye, en esas zonas viven 173.000 personas, ¿escuchaba? Sí. 173.000 personas. Sí. Es como la mitad de Córdoba, ¿no? Es como, aproximadamente. Sí, es como la mitad de Córdoba. 173.000 personas viven allí casi todo el año. Si es verdad que parte de la población, sobre todo los hombres, tienen más movilidad y viajan más entre Argelia, campamentos y entre los campamentos. Pero sí, hay una cantidad de población muy, muy importante viviendo allí, residiendo en esa situación. ¿Por qué Matronas en Movimiento? Pues Matronas en Movimiento nació de un programa que hizo, de un proyecto que hizo Carisa, la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Carmona, en el que se intentaba dinamizar y llevar a hacer real una escuela de matronas en Dakhla. Actualmente hay 5 campamentos, 5 localidades, digamos 5 asentamientos cristalizados a los que llamamos campamentos, y el más lejano es Dakhla, que se creó a propósito tras un bombardeo para refugiar a heridos y gente vulnerable lejos de los bombardeos de la frontera y del resto de campamentos. La situación es que al estar lejos, también está lejos tanto del hospital general, el único hospital que hay con posibilidad de cirugía, y también de la escuela de enfermería y que es el lugar donde se forman matronas. Con lo cual es un campamento que actualmente tiene alrededor de 15.000, entre 15.000 y 20.000 personas viviendo allí de manera estable, que solo tiene 2 matronas para asistir a toda la población. Con lo cual, una prioridad siempre fue, bueno, siempre fue desde que yo conozco la situación, la formación de matronas. Y ahí fuimos nosotras y del grupo de ese proyecto y de la resolución de ese proyecto, tres de las matronas voluntarias decidimos a asociarnos, crear una asociación para seguir trabajando por esa causa, formar matronas y apoyar a las matronas en el campamento de Dafra. ¿Se han visto algunos resultados? Se han visto algunos resultados. Sí. Perdona si me emociono. Este mayo se graduó la primera matrona con nosotras, que ya estaba trabajando de manera diaria como una matrona más, apoyando a las otras dos matronas, que además ya tienen una edad y tienen una salud pues bastante resentida por la carga de trabajo y la situación, y ha fallecido esta semana en un accidente de tráfico. Así que sí, se ven resultados, pero es difícil sembrar en el desierto. Eso se siente. Para hacer esto hay que sentirlo como estás demostrando ahora, ¿no? Bueno, una siempre está en la controversia personal de hasta qué punto es personal, hasta qué punto lo personal es profesional, pero sí, es personal. Es personal en el sentido de que es una causa por la que vivir también, igual que otras causas por las que vivimos aquí. Entonces la conviertes en parte de tu vida. Y vives aquí, pero parte de la cabeza la tienes allí y hay amistades allí y tienes nostalgia por volver. Y sí, es personal. Se convierte en una manera más de vivir y estar en el mundo. Quiere decir que la profesión, en este caso tu profesión de matrona, tiene que tener un alto grado de humanidad para realizar mejor tu trabajo, ¿no? Hombre, es deseable. Sí. Es muy deseable que dentro de tus características personales esté la empatía, al menos, sí. Es deseable. Sí, de hecho hay gran activismo también aquí en lo local, en la profesión de matrona, sí. Es algo muy habitual. Genial. Dado el trabajo que hacéis, traes vida, ¿no? Bueno, la vida la traen las madres. Bueno, pero ayudar. Sí, estar ahí. Sí. En ese momento, hacerlo un poquito más fácil. En ese momento tan espectacular de ver cómo nace una criatura. Sí. Yo lo he vivido en dos ocasiones, y una con mi hija y otra con mi nieta. Ay, pues. Ay, fabuloso. Es impresionante. Sí. Es indescriptible. No sabría explicar exactamente esa emoción que se siente, ¿no? Es absolutamente trascendental. Sí, sí. Es dentro de mi cosmovisión, y es lo más espiritual que a lo que yo he accedido, sin duda. Es el nacimiento de una historia. Bueno, de muchas historias. De muchas historias, ¿no? Sí, de muchas historias. Y sí. Esa historia que no hay nada escrito, y hay que construirlo todo, ¿no? Dependiendo del ambiente, el lugar donde se envuelve. Ya estábamos hablando esta mañana de eso, ¿no? De la suerte de nacer donde sea, ¿no? Pues hay parte, aparte ya está escrita, sí. Dependiendo del momento de nacimiento, ahí ya hay un poquito de como narración. Que hay algo, ¿no? Ya sí. Hay una narración, sí. Vamos a escuchar un audio que nos lo preparó JJ, cuando quieras, por favor. ¿No? Bueno, mientras. Saludo desde los campamentos saharaui a Nieves, a Raquel y a los compañeros y compañeras de Radio Paradigma y a los oyentes. Mi nombre es Eddie Escobar, soy de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, y nada, os mando este mensaje para contaros que estamos aquí en los preparativos para recibir a la segunda marcha de mujeres por el Sahara. Van a venir más de 40 mujeres en el vuelo charter que sale desde Andalucía. Y se van a unir otras mujeres de otros proyectos que están aquí trabajando ya y que vienen también en ese vuelo. Y además de todas las compañeras saharaui del Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer, que es el que organiza esta marcha, y muchas compañeras saharaui de las organizaciones, de la administración, de la base y de mujeres lideresas. Siempre, Nieves, sí, las mujeres adelante, ¿no? Bueno, vemos que en los campamentos esto ha sido todo un símbolo. Recordamos que en los campamentos se conformaron a raíz de una lucha armada donde todos los hombres permanecieron en la lucha y fueron ellas las que tiraron de ese carro, las que tuvieron que partir al exilio con su familia, con aquellos baúles del recuerdo, ¿no? Que así lo llaman, llevando aquellas pocas cosas que pudieron recoger y en un territorio totalmente inhóspito construir lo que ahora son unos campamentos refugiados, que no podemos olvidarlos, que para ellos ahora mismo es ese lugar donde han vivido, donde las nuevas generaciones, ya estamos hablando de generaciones que, pues hablamos en tercera generación, que han nacido en los campamentos sin vivir otra cosa. Y de esa nada, esas mujeres consiguieron construir algo donde poder refugiarse, donde poder seguir continuando y creando esa vida. ¿Por qué el Sahara se habla tan poco, no? Si te soy sincera y te voy a hablar con el corazón en la mano y desde ese punto de vista que siempre lo hemos hecho Grupo Jaima, porque no interesa. Porque a los partidos políticos no les interesa poner la cuestión del Sahara encima de la mesa. Son muchas las resoluciones de Naciones Unidas que hablan de permitir al pueblo saharaui que decida qué quiere hacer, que decida sobre su autodeterminación. Pero al final eso queda en papel mojado. Son 40 años los que ya, más de 40 años los que ya llevan esperando en ese exilio, no solo en los campamentos, también están en la diáspora. Vemos población saharaui no solo en los países cercanos, sino en otros muchos puntos de nuestro mundo, luchando por esa causa, desde esa distancia y con ese dolor que conlleva el ver que después de tanto tiempo los pasos que seguimos dando son muy pequeñitos porque no hay un interés político de que esto se resuelva de una forma favorable o al menos que den ese derecho a decidir a la población. Pero entonces, ¿qué hay ahí que no interesa o qué no hay? Pues como siempre y una vez más, intereses económicos. El Reino de Marruecos se ha apoderado de un territorio muy rico en recursos naturales. Tiene la pesca, tiene los fosfatos, un territorio bellísimo que también lo están explotando en el turismo como un turismo propio del Reino de Marruecos, cosa que no debemos olvidar que es territorio saharaui, sigue siendo Sahara Occidental. Y para aquellos que apostamos por la autodeterminación del pueblo saharaui, no nos olvidamos que ese territorio sigue siendo de la población saharaui, aunque a día de hoy esté ocupado. Pero quien tenía que proteger, de cierto modo, al pueblo saharaui es España, ¿no? Bueno, la mayoría de las concentraciones, manifestaciones a favor del pueblo saharaui siempre se corea una misma consigna. Marruecos culpable, España responsable. Fuimos los responsables de abandonar al pueblo saharaui a su suerte en el año 75 y a día de hoy seguimos dejándolo abandonado de su suerte. Entregamos ese territorio a Marruecos, a Mauritania y los olvidamos. Ahora, desde una visión más, por así decirlo, humanitaria, pues se apoya desde las entidades, las asociaciones, desde un proceso de cooperación, se apoya para hacer más fácil la vida en los territorios, en los campamentos. Pero eso no es una solución. La solución pasa porque se dé una solución al conflicto y volvemos a ver que desde hace un tiempo la guerra ha vuelto y eso no sale en ningún medio. El Sahara vuelve a estar en conflicto y eso no lo vemos. Cuando se ve un movimiento así como el vuestro, de movimiento, ¿no? Un movimiento que vamos a ver con qué colaboramos con las mujeres del pueblo saharaui. ¿Llevamos algo de esperanza, algo de ilusión de poder algún día resolver esto? Pues hay ratos, ¿no? Dentro del día y hay días dentro del mes. Hay una frase cuando después de los voluntariados ya una decide pues ponerle un poquito de bibliografía al asunto, la formación así más grande de cooperación internacional que he realizado, una frase que me quedó, es... si mañana se acabara el mundo, ¿plantarías el árbol? Pues eso ahora mismo es la cooperación internacional. La cooperación internacional no es el activismo, el voluntariado, lo que ha sido, lo que ha venido a convertirse las misiones a un nivel no religioso actualmente. La cooperación internacional a nivel de hoy, sobre todo, es económica. es económica entre países y lo que sería la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo con recursos humanos movida por ONGs es la cara amable de la cooperación internacional, en el sentido de que la cooperación internacional sostiene a población vulnerable, pero también sostiene desequilibrios en el mundo y forma parte de la geopolítica actual, que cualquiera que esté un poquito al día pues ve que no es justa por igual para todas las personas en el mundo. Pero en cuanto a participar de manera activa, dedicar tu parte de tu vida a hacer algo por gente que no conoces de nada, claro, pero consideras que si tiene una causa suficientemente justa como para que te esfuerces por ellos, pues no tenemos que llevar la ilusión, en el sentido de que una de las cosas que más impresiona cuando llegamos allí es la fortaleza. Es la fortaleza. Llevan casi 50 años en condiciones que para mí personalmente serían imposibles. O sea, yo no sabría, a mí me tendrían que enseñar a sobrevivir en ese entorno, sin duda. Y lo llevan con un convencimiento que impresiona muchísimo cuando llegas, y yo creo que es una de las cosas, aparte de la amabilidad y la cercanía y el honor de un pueblo con carestía, el honor en la carestía es de una dignidad que impresiona. Entonces, cuando va uno allí casi que aprende más que otra cosa, te reconcilia con el mundo, no es al revés, no vamos nosotras a reconciliarlos, el hecho de que haya población así a mí personalmente me reconcilia con el mundo. Supongo que a lo mejor no te das cuenta, pero también has tenido una fuerza enorme para seguir adelante en esta idea, ¿no? En este apoyo. Y saber que tenías esa fuerza y la estás usando. Sí, bueno, sí, lo que pasa que a veces... Ya no sabemos lo que tenemos. Sí, ¿eh? Las decisiones, la vida, ¿no? Supongo, sí, claro, que todos vamos tomando decisiones en la vida y eso nos lleva a un nuevo camino y a una nueva puerta. Y descubriendo que tenemos posibilidades. Claro, ¿no? claro. Eso es fantástico. Sí, sí, podemos hacer mucho. Y de hecho, mucho más que colgar estados en WhatsApp o darle un me gusta en una publicación de Instagram. Hay muchísimo más que se puede hacer. Dar ese paso a hacer cosas, no sé si con las manos, más allá de donar dinero, es yo creo que es un cambio trascendental, de que la realidad es palpable. La realidad también puede ser poética, artística, espiritual, pero la realidad de mucha gente es palpable. Entonces, hacer cosas palpables. En esta interacción nos favorecemos todos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y aprendemos. Y aprendemos. Aprendemos. Nieves, ¿qué mensaje dejamos para que quienes nos escuchen o quien puedan escuchar este podcast puedan reflexionar al respecto? Bueno, a mí me gustaría dejar dos mensajes. Uno es el que corresponde a lo que significa o simboliza para mí la marcha, que es un tejer redes. En un aliarnos más allá de las distancias, más allá de las fronteras, más allá de los conflictos, es construir procesos de paz. Y eso lo estamos haciendo de la mano de mujeres de Andalucía, como has dicho al principio, del Sáhara, incluso de otras partes del territorio español, que apuestan porque esa construcción de paz sea en colectivo, sea en apoyo, sea a través de esa sororidad entre una y otra, donde no haya distinción, donde todas podamos remar hacia ese mismo sitio, que es eso, ¿no? Que el pueblo saharaui pueda tener la opción a decidir. No estamos hablando de un paso más, simplemente que tengan esa opción a decidir, a vivir dignamente. Y por otra parte, pues el mensaje que lanzo es que, como bien decíamos antes, esta cuestión es responsabilidad de todos y todas. España tiene un papel fundamental en la causa saharaui. Creo que debemos instar a nuestros gobiernos que tomen partido y que se posicionen verdaderamente para darle una solución a este proceso, a esta situación de conflicto. En fin, Raquel Crespo, muchas gracias por venir a radio. Hay un minutico. Sí. Que yo venía a hablar de mi libro. Ah, buena. Venga, la marcha, sí, este año vamos a llevar a cabo la segunda marcha de mujeres. Viajamos en la madrugada del 27 al 28, el viernes que viene, así que ya puedo empezar a hacer la mochila. Y vamos a estar una semana. La idea de la marcha es fortalecer la plataforma de apoyo a la mujer saharaui que se creó el año pasado, la primera marcha. Y para ello, pues tanto mujeres a nivel individual, pero sobre todo representantes de distintas organizaciones, vamos a viajar para conocer y convivir con las mujeres saharauis, conociendo su día a día en todos los estamentos. Vamos a conocer ya no solo a las responsables del Ministerio de Igualdad y Derechos de la Mujer en los campamentos, en el gobierno saharaui, sino también vamos a conocer pues cómo se organiza la educación, cómo se organiza la sanidad, cómo viven todos los días las mujeres saharauis, y además a través de su propia boca. La plataforma tiene sus dos objetivos principales, que son, uno, crear sinergias entre organizaciones, en principio andaluzas, pero este año vienen también participa mucha gente fuera de Andalucía, y para dar voz a la mujer saharaui, o sea, hacer puente por aquello que decía Nieves, de que no es fácil, no hay resonancia en la caja de los medios, se encuentra mucha dificultad para traer la voz de los vulnerables a nuestro contexto, y ese es el objetivo de la marcha, conocer para poder ayudar a que su voz, sus necesidades, sus requerimientos, su vida, pues llegue hasta aquí. Y estaremos una semanita y sería genial contarlo a la vuelta. Como dice Raquel. Eso va a ser, sí. Lo vamos a encajar eso en la programación para poder hablar de cómo ha ido, ¿no? La experiencia. Claro. Raquel Crespo, gracias. Muchas gracias. Nieves. ¿Algo más? Una cosita añadir a lo que ha dicho Raquel, que sí. Siempre es muy importante recordar que la marcha es solo el primer paso, ese contacto con la población saharaui, ese empaparte de aquello que tanto a Raquel como a mí, como a Edi, como a todas las compañeras que tenemos la suerte de llevar mucho tiempo trabajando de la mano de estas mujeres, te despierta para que cuando llegues aquí precisamente sea ese altavoz y puedas acercarte a otros tantos espacios a reivindicar esta injusticia. Por eso consideramos que el vivir en primera persona la situación nos hace abrir los ojos y reconocer, identificar qué está sucediendo. Como decía Raquel, al final aprendes más, vas pensando en qué voy a dar a esta población y te trae mucho aprendizaje para compartir aquí en Andalucía, en este caso. Pues a la vuelta lo compartiremos. Nieves. Muchas gracias y Nieves, un placer. Gracias. Amigos, seguimos con el programa. No se vayan, por favor.